El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos, queridos amigos, gurunas, guambras, mashicunas del Ecuador y del mundo, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. Muy buenas tardes. Bueno, y este programa se transmite por la señal, por supuesto, de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es, o también usted puede enlazarse a la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, y en la emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy hablaremos sobre la causa del pueblo saharaui, sin olvidarnos que llevan más de 40 años luchando, resistiendo por su descolonización y exigiendo que Marruecos desocupe el territorio saharaui invadidos por ellos. Y que el pueblo durante este tiempo sigue sufriendo abusos y violaciones de sus derechos humanos. Diversas organizaciones como la UNASUR, en su segundo foro de participación ciudadana, pidió al Consejo de Seguridad de la ONU concluir con el proceso de descolonización del Sahara Occidental. Al mismo tiempo, los participantes en el 12ª Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui, EUCOCO, llamaron e incitaron al nuevo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a llevar a cabo sin demora la descolonización del Sahara Occidental y permitir que el pueblo saharaui pueda ejercer libremente su derecho a la libre determinación, poniendo así fin a la ocupación marroquí, a la represión, a la opresión y el saqueo de sus recursos naturales. El EUCOCO ha elogiado a la Unión Africana por su contribución esencial a la resolución del conflicto del Sahara Occidental y denuncia los intentos inaceptables de Marruecos por su proyecto de integrarse a la Unión Africana, simplemente porque quiere, abro comillas, parasitar esta organización continental sin respetar los criterios internos contenidos en el acta constitutiva de la Unión Africana, cierro comillas. Los pueblos de Latinoamérica también se siguen sumando a esta causa. La Asociación para la Unidad de Nuestra América en Argentina, que hace 14 años lucha por la autodeterminación de los pueblos y defiende la libertad y soberanía de las naciones, expresaron su solidaridad incondicional y apoyo con el pueblo saharaui y su resistencia frente a los 40 años de colonización marroquí. El pueblo saharaui, queridos amigos, no descansará hasta obtener su libertad y su derecho a la autodeterminación. 40 años es mucho tiempo, queridos amigos. La Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador viene trabajando, difundiendo su cultura, su historia, sus costumbres, su causa de lucha. Es así que durante todo este año ha desarrollado una serie de actividades, como semanas culturales, conferencias, ciclos de cine, intercambios culturales con los jóvenes, y ha participado con algunos foros, conferencias, encuentros nacionales e internacionales, para que los pueblos del mundo se sumen a su justa causa. El viernes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación eliminación de la violencia contra la mujer. Y en este marco del Seminario Internacional sobre el Femicidio en Ecuador, Avances, Retos y Desafíos, la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador presentará el video documental Mujeres Saharauis bajo la represión marroquí en el Sahara Occidental, producido por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, que da cuenta de la sangrienta e interminable represión contra las jóvenes y mujeres saharauis en los territorios ocupados por parte de las fuerzas de seguridad de la monarquía marroquí. Doy la bienvenida esta tarde, como siempre, siempre es bienvenido, es un privilegio, un gusto, un placer al tener la presencia del compañero amigo Ali Salim Sidi Zein, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. De la mano del embajador reflexionaremos cómo siguen los procesos para la autodeterminación, qué pasa con las Naciones Unidas y sobre todo también las diversas actividades que ha venido ejecutando acá en el país, así como la situación actual de las mujeres saharauis. Bienvenido, mi estimado embajador. Muchísimas gracias por su tiempo y aportes. Muchas gracias, Yuma. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia también. Así es, y más adelante, si el tiempo nos lo permite, que llegue Diego Ventimiglia, el asambleísta del Ecuador por la provincia de Azuay, trataremos un poco con él los temas de todo su plan de trabajo y sobre todo lo que ha venido ejecutando como asambleísta en este periodo, así como las visiones de las elecciones para el 2017. Él está llegando desde Cuenca, esperemos poder contar con él. Si no lo podemos contar esta semana, lo haremos para la próxima semana. Bueno, escucharemos muy buena música e iniciaremos también recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos a la provincia del Cotopaxi. Y como siempre, escucharemos muy buena música y música, por supuesto, saharaui, ecuatoriana, latinoamericana. Bienvenidos, mis queridos amigos y amigas. Saludamos como todos los días, miércoles y jueves, cada semana al Daniel Castellanos en la parte técnica y de control, al Snoopy y también a los diferentes jóvenes, runas y guarmis, digo yo, los guambres de la patria grande que están haciendo su pasantía de la Universidad Central del Ecuador. También no se olviden que estamos dispuestos con la tecnología para que usted los 365 días del año, las 24 horas del día, esté con la conexión directa de la gran parrilla de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. www.radiocce.com. También usted puede hacer para los teléfonos inteligentes, las tablets, la aplicación puede bajarse y puede poner Radio CCE HD y está todo el tiempo conectado con la excelente programación de su radio, la radio de todos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia del Cotopaxi, con su capital, Latacunga, con una población de 359.540 habitantes, con una superficie de 6.071,9 kilómetros cuadrados. La provincia lleva el nombre del volcán activo más alto del mundo, que vigila la entrada a esta maravillosa tierra, ubicada en el centro de la Sierra Ecuatoriana. Limita al norte con la provincia de Pichincha, al este con la provincia amazónica de Napo, al oeste con las provincias de Pichincha y Los Ríos, y al sur con las provincias de Tungurahua y Bolívar. Los territorios alrededor de Latacunga fueron habitados por la civilización Proto-Panzalea, descendientes de los Chibchas, para posteriormente ser ocupados por migraciones aborígenes de los panzaleos y los pastos, y los chachis y sáchilas. Desde el oriente emigraron los atacameños y quijos, integrándose también los muyambatos, píllaros y quizapinchas.

a pesar de las leyes que tenemos muy importantes dentro de la constitución de nuestro país, pero todavía es un proceso de cultura, de educación. Todavía se dice que cada 10 mujeres, 6 mujeres son violentadas de una u otra forma. Es un proceso cultural, de educación y sobre todo no olvidarnos de que tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad, educar a nuestros niños y niñas y jóvenes para que tengan otro modelo de comportamiento. Y esas mujeres que son violentadas, pues decir un basta. Nunca es tarde para decir basta y seguir adelante. Mañana dedicaremos el programa justamente por esta conmemoración. desde la solidaridad de los pueblos, un saludo a Trazos de Nuestra Identidad, a Yuma Ortiz, y recordando que América Latina es un solo pueblo. Mi nombre es Isabel Terán, del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador. Hola, soy Fernando García, venezolano, radicado hace muchos años en Ecuador. Soy artista plástico, cineasta, y quiero invitarlos al programa de Yuma Ortiz, Trazos de Nuestra Identidad, un programa que defiende lo nuestro. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Hola, soy Sonia Viveros, directora de Fundación Afroecuatoriana Azúcar. Un abrazo fraterno de una mujer afroecuatoriana hacia una mujer tan valiosa como el Yuma Ortiz. Decirle que nuestro abrazo fraterno y nuestra felicitación por su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, reiterar la bienvenida al compañero, amigo Ali Salem Sidisey, embajador de la República Árabe Democrática Saharaui en Ecuador. El gobierno saharaui incitó a la ONU a salvar el proceso de negociación para encontrar una solución justa al conflicto del Sahara Occidental, mi querido embajador. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, realmente hay un proceso de negociación entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos bajo los auspicios de las Naciones Unidas desde 1991, tras el fracaso del proceso de referéndum que quería llevar las Naciones Unidas. Ese proceso fue firmado en el septiembre de 1991. Un acuerdo entre el Frente Polisario y Marruecos de un alto del fuego para poder celebrar ese referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui solicitado por las Naciones Unidas y la Unión Africana desde los años 60. Marruecos solamente aprovechó ese alto del fuego, la presencia de los cascos azules, y luego empezó a crear problemas para la celebración del referéndum, y ahí entramos en un proceso de negociación que lleva ya más de 25 años. Entonces, en la última reunión del gobierno saharaui había solicitado, recordado al Consejo de Seguridad, porque es una solicitud permanente, siempre se ha hecho, pidiéndole al Consejo de Seguridad, al sistema de Naciones Unidas en general, la Asamblea General, que tiene que salvar ese proceso de negociación para poder celebrar el referéndum. Recordamos que en abril pasado el Consejo de Seguridad, la última resolución sobre el tema saharaui, pedía a las partes, en ese caso, o sea, Marruecos y el Frente Polisario, de continuar o retomar las negociaciones de manera seria para poder celebrar el referéndum. El tema de los obstáculos y los problemas que están enfrentando las negociaciones es la falta de voluntad de Marruecos de poder negociar con mucha seriedad para poder celebrar el referéndum, porque Marruecos lo que quiere es, lo que no quiere es celebrar el referéndum, por eso está creando todo este tipo de problemas, entre ellos, por ejemplo, la última actuación de Marruecos el mes pasado, donde violó el acuerdo de alto el fuego, el acuerdo número uno, abriendo la parte sur del muro hacia Mauritania para construir una carretera hacia Mauritania, y eso está fuera de lo que es el reglamento y fuera de lo que es el acuerdo. Hay que respetar esa franja considerada donde debía estar las Naciones Unidas entre el muro y donde está el ejército saharaui. Entonces Marruecos, haciendo caso omiso de todo esto, intentó violar eso, y eso creó una gran tensión en la zona. Ahí se ha presentado el ejército saharaui, entonces actualmente es un punto rojo, digamos, donde el ejército saharaui y el ejército marroquí le separan solamente 120 metros más o menos. Entonces es una situación bastante complicada. Y por eso el gobierno saharaui está pidiendo a la intervención inmediata de manera más contundente, frontal, ¿no? Más frontal para del Consejo de Seguridad, para impedir a Marruecos que continúe en esa escalada que está. ¿Y cuál es la respuesta que ustedes tienen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante la petición continua y en esta última para tratar de salvar esta negociación, aunque Marruecos insiste en no ceder, mi querido embajador? Realmente el tema del Sahara no es un tema nuevo, es un tema en el Consejo de Seguridad que lleva 26 años. Así es. O sea, desde que empezó con la instalación de la misión de Naciones Unidas creada por el Consejo de Seguridad en 1991 hasta el día de hoy. Entonces, para el Consejo de Seguridad no es un tema nuevo, sino está sobre la mesa. Siempre hay como tres o cuatro reuniones anuales sobre el tema saharaui. Entonces, lo que ahí se pide es que el Consejo de Seguridad asuma su responsabilidad como autoridad internacional para la aplicación de las resoluciones del mismo Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Entonces están llamados a utilizar medios de presión a Marruecos para que acate las resoluciones de las Naciones Unidas y permitir la celebración del referéndum, que es una solución pacífica para evitar que podamos volver otra vez a las escaladas y a la guerra del cual se ha desarrollado en el territorio del Sahara Occidental durante 16 años, y todos conocemos las consecuencias de la guerra. Entonces, por eso el Frente Polisario está apostando a la paz, por un diálogo, por un referéndum, por una solución política a través de un referéndum democrático solicitado por las Naciones Unidas y por toda la comunidad internacional. Y eso, y toda la comunidad internacional, entre eso se acaba de exponer y exigir también al Consejo de Seguridad el UNASUR, que eso me ha parecido tan importante, mi querido embajador, y también la Eurococo, que ha estado ahí pendiente, y que a pesar de eso, Marruecos se opone a que se haga el referéndum, pone largas, sigue cometiendo atropellos contra el pueblo saharaui, ¿verdad? A pesar de la muralla horrorosa que existe, las minas personales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cada vez más organizaciones importantes, y también del África, de Europa, de nuestro continente, de América del Sur, se siguen sumando y levantando la voz, mi querido embajador, para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pues agilite rápido esta desocupación y a través de la autodeterminación y se haga el referéndum. Claro, el tema saharaui es un tema de la autodeterminación de los pueblos, es el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Así está catalogado, así está reconocido por toda la comunidad internacional, por toda la legalidad internacional. Sobre esto hay un pronunciamiento, un dictamen de la Corte Internacional de Justicia de la Haya de 1975, donde se reconoce al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación. Y en todas las resoluciones de las Naciones Unidas, desde 1963 hasta el día de hoy, anualmente hay más de tres o cuatro resoluciones a nivel del sistema de Naciones Unidas, ya sea en el Consejo de Seguridad, en el Comité de Descomunicación, en la Asamblea General, etcétera, etcétera. Y también a nivel de la Unión Africana, que es una organización que agrupa a todos los países de África, donde también se reconoce el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia, y a nivel internacional todas las organizaciones internacionales, tanto de derechos humanos como cualquier organización internacional, todos reconocen al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación e independencia, y ninguna organización en el mundo, ningún país, ningún estado le reconoce a Marruecos su soberanía sobre el Sahara Occidental. Entonces, la solidaridad con el pueblo saharaui es una solidaridad a nivel internacional. Lo que ha mencionado usted, esto fue en los últimos días, por ejemplo, en ese a nivel ya regional de aquí de América del Sur, por ejemplo, el foro de participación ciudadana de UNASUR, que se ha desarrollado estos días aquí en la sede de UNASUR, y también en su declaración final pedía que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que tiene que tomar sus responsabilidades para terminar con este proceso, con este último caso de colonización en África. La EUCOCO también es la organización de todas las organizaciones europeas y mundiales que apoyan el pueblo saharaui, y hacen anualmente una reunión anual que es conocida así con el nombre de EUCOCO, que se ha realizado el pasado viernes y sábado. Es la número 41, coincidiendo con los años que llevamos en esta lucha desde 1975 hasta la actualidad. Entonces, en esa reunión siempre se reúnen todas las organizaciones que apoyan al pueblo saharaui, con también la participación de todas las instituciones nacionales saharauis, con el gobierno, etcétera, y ahí se programa actividades de apoyo, de ayuda al pueblo saharaui durante el año que viene, y se valora también el trabajo del año pasado. En ese sentido, hay una declaración final donde también se piden por enésima vez al Consejo de Seguridad, al Sistema de Naciones Unidas, a la comunidad internacional, que tiene que asumir su responsabilidad en defender el proceso de autodeterminación del pueblo saharaui y poder celebrar ese referéndum de autodeterminación solicitado por las Naciones Unidas, por la Unión Africana, por la comunidad internacional, y donde también hay una misión de Naciones Unidas que lleva ya 26 años en el terreno, donde se está gastando dinero de todos los países de los que compone la comunidad internacional, y que hay que resolver este tema, no permitir a Marruecos que siga haciendo caso omiso de todas las resoluciones de las Naciones Unidas y siga seguir violando los acuerdos, violando los derechos del pueblo saharaui, sobre todo en los territorios ocupados por Marruecos. Así es. Y durante todo este año, mis queridos amigos, la embajada de Saharaui aquí en Ecuador ha venido realizando diversas actividades, no solo en Quito, sino en diferentes provincias del Ecuador, justamente a través de transmitir su cultura, su historia, sus costumbres y el porqué de la lucha del pueblo saharaui. Mi querido embajador, ¿cómo le ha ido en todo este recorrido bien amplio que se han venido realizando, y las diversas actividades entre semanas culturales, cineforos, conferencias, exposición de fotografías, entre otras? Sí, bueno, la embajada es nueva en el país, llevamos solamente un año. Vamos a cumplir un año en diciembre próximo, y durante este año hemos estado programando, llevando a cabo la aplicación de un programa de actividades a nivel nacional. Queremos llegar a todas las 24 provincias del país. Hasta el momento hemos hecho varias semanas culturales, semanas de identidad saharaui, etcétera. La primera fue aquí en Quito, y luego estuvimos en Guayaquil, en Loja, en Esmeraldas, en Cuenca, claro, en Manabí, en Ambatos, y estamos también programando para el día 1 y el 2 de diciembre una semana también de solidaridad entre Esmeraldas y por el Sahara Occidental. Y el día 8, 9 y 10 también vamos a tener otra semana cultural en el marco del aniversario de los derechos humanos de las mujeres, etcétera, en Macas, Entonces, estamos llevando varias actividades donde podamos exponer sobre el tema saharaui a través de conferencias, a través de proyección de videos, a través de exposiciones fotográficas para que el pueblo ecuatoriano, para que conozca sobre la situación de nuestro país, de nuestro pueblo, y además también para desarrollar y fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Estamos trabajando también para la firma de unos acuerdos de hermanamiento entre municipios ecuatorianos y municipios saharauis. Y además también estamos yendo a la prensa, a los medios, para también poder hacer que se llegue, que se escuche, que se conozca la voz del pueblo saharaui, la situación del pueblo saharaui. ¿Qué acogida han tenido durante todas estas actividades? Bueno, hemos tenido una buena acogida. Entonces, a nivel nacional, nos sorprende realmente el grado y el nivel de solidaridad que encontramos en el pueblo, tanto a nivel de las autoridades como a nivel de la población, a nivel de los medios. Estamos encontrando las puertas abiertas en todos los lugares donde vamos. En estas actividades que hemos hecho, hemos tenido reuniones con todas las autoridades regionales, desde el prefecto, el alcalde, el gobernador, las instituciones sociales, culturales, las universidades. Entonces, realmente estamos muy satisfechos de la acogida que estamos teniendo en Ecuador por el pueblo ecuatoriano y el reconocimiento y la solidaridad con nuestra causa. Por eso, un fuerte aplauso a todos esos municipios, a todo el pueblo ecuatoriano, esa solidaridad. Como siempre digo, nuestro país y nuestra conciencia de los ecuatorianos y latinoamericanos que decidimos apostarle a mejores caminos y también ser libres y respetar nuestros procesos de autodeterminación, se sigan sumando a esta importante causa y hermanarnos siempre con estas causas justas de los pueblos, no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero, mi querido embajador. Justo este viernes, como lo mencioné al inicio, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Justamente ustedes, y ahí en varias organizaciones, instituciones, van a realizar el Seminario Internacional sobre el Femicidio en Ecuador, Avances, Retos y Desafíos. Justamente la embajada va a presentar dentro de este marco, ¿verdad?, de este seminario, el video documental Mujeres Saharauis bajo la represión marroquí en el Sahara Occidental, producido justamente por los familiares de los presos y desaparecidos saharauis, mi querido embajador. Sí, realmente. Usted va a hacer el comentario incluso de la situación de la mujer saharaui, de los jóvenes. Sí, realmente en este seminario que se está desarrollando en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, sobre el tema de la violencia contra la mujer. Entonces se ha introducido también el tema saharaui, donde vamos a estar mañana jueves a las 4 de la tarde en la biblioteca del instituto, donde se está realizándose este evento, y vamos a proyectar un video que va a reflejar la situación de las mujeres saharauis en los territorios ocupados por Marruecos. Realmente, mujeres valientes, ¿no? Seguir adelante. Realmente es una situación bastante difícil donde las mujeres saharauis en los territorios ocupados por Marruecos están enfrentándose a violaciones de sus derechos humanos, a acoso, a todo tipo de vejaciones, etcétera, sobre todo cuando salen a las calles a manifestarse por el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación contra la ocupación. Entonces ahí en esa parte del territorio ocupado por Marruecos ahí está cerrada totalmente a la presencia internacional de prensa, de organización internacional, y los pocos que podían llegar siempre han sido testigos de realmente de lo que vive la mujer saharaui en los territorios ocupados. Y gracias al trabajo de los equipos de nuestra población en los territorios ocupados, a través de realmente medios muy rudimentarios, pequeñas cámaras o algunos teléfonos móviles, etcétera, podían sacar y filmar directamente los procesos o los atropellos que están. Entonces hay un documental realizado por la por la Asociación de Familiares y Presos y Desaparecidos Saharauis sobre la intervención de las fuerzas de seguridad de Marruecos específicamente contra las mujeres. Entonces la mayoría de las imágenes y de los comentarios que van a ver en ese video es realmente específica sobre la situación de la mujer para, digamos, vincularlo con el evento que se está realizando. Nosotros vamos a intentar estar ahí también para hacer un comentario o comentar ese video y para también las personas que pueden asistir para responderle a cualquier pregunta que podían tener. Y aprovecho este espacio para invitar para el día de mañana que nos acompañe en esta actividad para conocer sobre la situación de la mujer saharaui en los territorios ocupados. Así es, que sufren varios atropellos, pero esas mujeres siguen adelante luchando por su autodeterminación, también los jóvenes y niñas y el pueblo en general saharaui que sufre estas violaciones de sus derechos humanos constante por el invasor, que sería en este caso Marruecos, contra territorio saharaui, ¿no? Que ojalá que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que con toda esta unidad de varias organizaciones del mundo, como las hemos citado acá, y también de nuestros países de Latinoamérica, y en este caso el UNASUR, pues conlleven a que realmente se ponga fin y que se exija a Marruecos que se desarrolle el referéndum que tanto piden el pueblo saharaui, que ya lleva 40 años, pero con este proceso ante la Haya y Naciones Unidas llevan más de 26 años, mi querido embajador. No se olviden que el día de mañana en el IAEN se realizará el Seminario Internacional sobre el Femicidio en Ecuador, Avances, Retos y Desafíos, y donde se va a proyectar justamente, como lo ha mencionado el señor embajador Ali Salem, este video donde se constata la realidad y las peripecias y las violaciones en contra de las mujeres y jóvenes del pueblo saharaui. Bueno, que le vaya muy bien, siempre es un gusto, mi querido embajador. Nos veremos pronto para seguir promocionando y difundiendo las diversas actividades que se acercan en las provincias que usted nos ha manifestado. Esta es su casa, ya sabe. Muchas gracias, gracias a usted, gracias a esta casa por recibirnos, por tenernos siempre abierta la puerta para poder hablar, para poder llevar la situación de nuestro país, y a través de ellos también podemos invitar a nuestra audiencia, a la gente que nos acompaña en esas actividades que estamos organizando. Muchas gracias. Embajador, siempre será un gusto contar con su presencia y aportes, y que nos siga informando y seguir cómo va este proceso de la lucha del pueblo saharaui. Y nos vamos justamente con otro corte musical, con música saharaui que nos ha traído nuestro estimado embajador Ali Salem. Bueno, y también antes de irnos al corte, quiero darle, ya está en la mesa de trabajo, ya pudo llegar directo desde el aeropuerto mi querido Diego Ventimilla, asambleísta del Ecuador por la provincia de la Azuay. Y quiero decirles, desde el asambleísta más joven que tiene el Ecuador, y sobre todo el aporte importantísimo que ha estado dando justamente a las causas sobre todo también de la mujer, de los jóvenes, de los sectores más vulnerables que tiene nuestro país. Vamos a hablar justo con él, como les mencioné al inicio del programa, sobre el trabajo tan acertado que ha venido realizando como asambleísta, y también analizaremos brevemente, si el tiempo nos permite, sobre las próximas elecciones 2017. Diego, saludemos rápidamente, qué gusto que estés aquí, muchísimas gracias. Gracias, Yuma, un saludo cordial. Embajador, un gusto tenerle también y encontrarnos aquí, como nos hemos encontrado en varias de las luchas por la soberanía, por la autodeterminación de los pueblos y sobre todo por construir una patria y un mundo, digamos, más justo, más equitativo, en el cual se respeten los derechos humanos. Así que un gusto nuevamente estar aquí en la Casa de la Cultura, la radio de la Casa de la Cultura, Yumagui. Bueno, pues conversaremos de política. Así es, muchísimas gracias, y vamos al corte musical rápidamente, mi querido Daniel. Ciudadana en trazos de nuestra identidad. Trazos de nuestra identidad. Trazos de nuestra identidad. Bueno, el tiempo vuela, pero muchísimas gracias a todos los enlaces y las conexiones a través de las diferentes redes sociales. No se olvide www.radiocce.com en tu teléfono inteligente, en tu tablet, la aplicación, puedes bajarte Radio CCE HD y estás conectado los 365 días del año, las 24 horas del día a Radio Casa de la Cultura Ecuatoria. Reiterar siempre al compañero, camarada, asambleísta Diego Ventimilla, joven de 27 años, joven pero con mucha experiencia y con mucha conciencia, como siempre digo cuando lo tengo acá en el programa, tengo el gusto de contar y también agradecerte porque sé que el tiempo de ustedes es muy apretado, pero muchas gracias por darte ese tiempo para venir acá a este tu programa, Trazos de Nuestra Identidad, mi querido Diego. El Diego Ventimilla, el asambleísta más joven que tiene el Ecuador en esta etapa, ¿verdad? Desde que se recuperó nuestra patria y nos dignificaron en estos procesos de estos 10 años que han sido importantes para el Ecuador. Aunque algunos quieran negarlo, no se puede negar. La conciencia de los ecuatorianos y ecuatorianas está muy altiva y tiene otra visión de ver lo que pasa en nuestro país y tener mucha conciencia hacia dónde vamos y qué queremos ir. Él pertenece a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Viene a venir haciendo un trabajo muchísimo, como les decía, muy preocupado por las causas de los colectivos de la población minoritaria, como son, ha hecho varios trabajos y ha aportado muchísimo en temas de mujer, género, de la juventud y también de las minorías, como también son los grupos GLBT. Vamos a iniciar, mi querido Diego, con esta última ley que se aprobó, que ha sido tan importante para el país, para el Ecuador, como fue la Ley de Cultura, mi querido Diego. Bienvenido. Gracias, Yuma. Nuevamente un saludo cordial a la audiencia. Terminamos, cerramos el ciclo constituyente, por fin, con la aprobación de la Ley de Cultura. Es un honor para quienes formamos y conformamos la Asamblea Nacional y la Comisión de Educación haber podido tener un trabajo o haber retomado un trabajo que estaba postergado ya 8 años y medio. Y es importante en el sentido de que la Ley de Cultura va a reconocer la posibilidad de que el Ecuador tenga instituciones efectivas, pertinentes y democráticas para garantizar el acceso a los derechos culturales de los ecuatorianos y ecuatorianas. Me refiero a que el Ministerio de Cultura como ente rector no puede ser el que genere o aplique o desarrolle iniciativas culturales, sino tiene que ser el encargado de coordinar y de generar los espacios suficientes para que los gestores culturales independientes, las expresiones comunitarias, las expresiones particulares, puedan desarrollarse en un ambiente, primero, de absoluto respeto a la libertad creativa, a la autonomía de la creación, pero también con incentivos para que las distintas formas de emprendimientos culturales puedan tener un reconocimiento, no solamente en el sentido moral de reconocerle como bonito, como necesario, sino también un reconocimiento en el ámbito de lo económico, garantizando que estos compañeros y compañeras ciudadanos que se dedican, que son trabajadores del arte y la cultura, puedan tener condiciones laborales dignas, entendiendo pues que la mayor cantidad de personas que se vinculan al arte y a la cultura no necesariamente tienen relación de dependencia, que trabajan desde la autonomía, y que por eso mismo será importante tres cosas que se incorporaron en la ley. Primero, el reconocimiento a esta condición para que puedan ser reconocidos sus derechos laborales, y en eso el Ministerio de Trabajo deberá establecer ya la política pública al respecto. Lo siguiente es... Y que puedan ser, tengan una afiliación también. La afiliación al Seguro Social, efectivamente, reconociendo pues que es un sector tan particular, digamos que tiene sus cosas propias del sector, se establece una política o se ordena al IES tener una política pública en la cual se reconozca y se flexibilice la posibilidad de que los artistas y gestores culturales puedan participar de la seguridad social en las distintas formas, como digo, reconociendo sus particularidades. Y el tercer elemento, porque me parece que esto es fundamental, hablar primero de los artistas y de los gestores. Muy bien, así es. El tema de la certificación de competencias. En el Ecuador, durante muchísimos años, salvo contadas excepciones, no hubo espacios para los artistas y gestores para que ellos puedan tener una formación profesional rigurosa. Y muchos de ellos lo hicieron, pues, en función de la experiencia que iban adquiriendo, de las experticias propias de su trabajo. Pero el momento que tienen que entrar a competir, digamos, no me gusta la palabra competencia, pero entran a disputar, digamos, una plaza en el mercado laboral, pues efectivamente no es lo mismo tener un título que no tenerlo. Y es por eso que hemos elevado a rango de ley la certificación de competencias para que se reconozca toda esta experiencia previa acumulada de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, y también que se reconozca la experiencia de los grandes artistas, digamos, que a veces sin título universitario conocen mucho más que muchos profesionales que se han formado académicamente. Entonces, creo que es momento de superar esas asimetrías y de garantizar que las personas que se vinculan tengan acceso a estos derechos, y que sobre todo van a ser derechos que nos van a beneficiar a todos los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos, y que también ahí entran los portadores de ese patrimonio, mi querido Diego, como es el caso de los artesanos del Ecuador, que también es otra de las leyes que también está pendiente, ¿no?, sobre las reformas o los derechos de los artesanos, y sobre todo de esos portadores del patrimonio que mantienen viva ese patrimonio inmaterial que está ahí, que se demuestra el día a día, ¿no? Bueno, creo que nada más nos llena de orgullo como ecuatorianos que este patrimonio tan diverso, tan plural, tan amplio y tan rico en experiencias, después de 500 años de invasión en el Ecuador, han persistido aún expresiones de los pueblos andinos, distintas cosmovisiones, lo que llevó pues precisamente a reconocer el Estado plurinacional en la Constitución, y esa plurinacionalidad tiene que expresarse también en las distintas formas de hacer cultura, en las formas de interpretar y de vivir la cultura, y por eso la Ley de Culturas reconoce pues precisamente la necesidad de tener espacios de diálogo intercultural, de fomentar la interculturalidad, de reconocer los derechos de los pueblos y nacionalidades a vivir como ellos desean, digamos en el marco de la Constitución, por supuesto, pero que nos garantice pues preservar esas tradiciones, que al final son también tradiciones que generan riqueza, digamos, todo lo que tiene que ver con la sabiduría milenaria, los saberes tradicionales, son elementos que no están únicamente para como alegorías, como o parte del folclore, sino son parte constitutiva de la identidad de una parte de los ecuatorianos y ecuatorianas, y creo que deben tener el mismo peso que la identidad blanco-mestiza, digamos, que es la mayoritaria, pero que tiene que comenzar a convivir en una mejor armonía, digamos, en estas distintas formas de vivir. Y más equitativas, como por ejemplo, vos has venido, mi querido Diego, socializando el proyecto de la reforma al COIP en temas de la violencia de género. Ha sido realmente una de tus banderas dentro de la gestión que has estado realizando en Asamblea Nacional, mi querido Diego, cuéntanos. Bueno, sí, pues ya cuando uno hace una retrospectiva se da cuenta pues que ha habido un trabajo bastante arduo y positivo, digamos, en estos ya casi 4 años de gestión. ¿Cómo vuela el tiempo? Pasa volando, pero yo creo que independientemente de los resultados electorales de 2017, en los cuales espero, pues, por supuesto, que la Revolución Ciudadana pueda continuar, valga la cuña. Que así sea y así será, mi querido Diego. Lo que sí podemos decir es que en estos 4 años se han construido cosas importantes y que han habido avances interesantísimos en materias tan alejadas en otros momentos como el tema de la equidad de género. Cuando uno dice, han habido avances, hay gente que dice, bueno, pero se ha avanzado poco. Yo digo, son grandes los avances, avanzar en la equidad, en el reconocimiento De los derechos de las mujeres, en avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres amas de casa, de las mujeres embarazadas, son cosas importantísimas, lo cual no nos quita la responsabilidad de seguir peleando por una serie de otros derechos que son, yo creo que se disputan tanto en la Asamblea como en la calle. Y en lo que tú mencionabas sobre el Código Penal, sí presentamos una reforma sobre el tema de violencia, porque ya hace 2 años y un poquito más que se aprobó el Código Penal, nosotros sí presentamos algunas observaciones respecto a lo que iba a ser la violencia psicológica y la violencia física que no dejaba lesiones. Ya ahora, con los datos y con las evidencias que los operadores de justicia nos han entregado, hemos observado que hay muchos casos de violencia de género que quedan en la impunidad precisamente porque no se cuenta con la norma lo suficientemente legal. Efectiva para sancionar a los agresores. Y mira, a veces la gente puede pensar que esto de erradicar la violencia es una cuestión de revanchismo, de odio, nada más falso, digamos. Más bien, la reivindicación feminista lo que pretende es garantizar el derecho de que tenemos hombres y mujeres a vivir en una sociedad libre de violencia. La perspectiva de género ha permitido que en la Asamblea Nacional las mujeres, que históricamente fueron relegadas y segregadas de la política nacional, puedan participar. Es un orgullo tener un porcentaje tan alto, casi del 50%, 40 y pico% de mujeres que me acompañan, que nos acompañan todo el tiempo, que están participando. Una mujer presidenta de la Asamblea, la Gaby. Tres mujeres de alcalde. Son cosas importantes que reconocen, pues, la valía y, sobre todo, yo digo, no como un ejercicio de buena voluntad o de caridad, sino de reconocimiento de que los espacios de representación deben estar constituidos de la misma forma como la sociedad se compone. Es la primera asamblea que tiene, pues, hombres y mujeres casi que la misma proporción. Yo esperaría que en el próximo parlamento sí sea 50-50, pero además tenemos pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos, tenemos jóvenes, tenemos adultos mayores. Entonces, una asamblea que se parece a su pueblo. Y por eso mismo es que hemos logrado, sí, encaminar un proceso de desarrollar todo lo que la Constitución nos mandaba, muy efectivo. Que, por supuesto, tendremos que observarlo, hacer una autocrítica profunda. Creo que en eso radica parte de los procesos, mi querido, precisamente, Diego. La riqueza del proceso, en ser autocríticos. Pero sí, tenemos un trabajo importante y bueno, pues en eso estamos también trabajando, para ver si en los próximos días de esta reforma al COI puede ser ya tramitada. Qué importante, y también de los derechos de los grupos LGBT, y que tú has venido apoyando y trabajando también para que se cumplan, mi querido, y también ser dentro de esa diversidad, ser respetuosos, mi querido Diego. Sí, imagínate, bueno, yo provengo del sector estudiantil, de los gremios, estaba vinculado, bueno, al tema educativo, pero en la asamblea he tenido la suerte, es nada más que una suerte y un honor poder caminar de la mano con muchos sectores con los cuales he encontrado grandes lecciones de vida. El colectivo LGBTI, las mujeres, han sido sectores que a fuerza de lucha han llegado con sus reivindicaciones a la Asamblea Nacional. Por decir, el tema del género en la cédula me parece que es una reivindicación y un avance muy importante para que los compañeros y compañeras trans puedan tener en su cédula un documento que no permita que gente intolerante pueda segregarlos o discriminarlos, sino más bien una cédula en la cual puedan, en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones, ejercer su vida en absoluta libertad, digamos, reconociendo, pues, la autonomía que tienen los cuerpos respecto al resto de la gente, y que eso también nos ayuda a fortalecer un Estado que, si bien la palabra tolerante a mí no me gusta, porque tampoco. Porque te tolero, no es porque más quiero. Exactamente, me toca, no es un ejercicio de tolerancia, pero sí un ejercicio de comprensión, respeto. Del otro, de respeto del otro y de su forma de vivir. Qué importante, mi querido Leo. El tiempo va avanzando y me voy a robar unos minutos porque... Y quiero comprometerte para próximos programas. Este programa siempre va a estar abierto para estos jóvenes tan valientes y luchadores como es Diego Vintimilla. Se acercan, ya se inscribieron varias, ya están inscritas, el panorama, las cartas están echadas, el panorama de las elecciones para el 2017, ¿verdad? En las cuales tú estás de candidato por, obviamente, del Partido Comunista Ecuatoriano con alianza con la lista 35 de Alianza País y parte del Frente Unidos, ¿verdad? Y que estás postulando tu candidatura para el puesto 11 como asambleísta nacional. Muchos se preguntarán por qué no te volviste a recandidatizar para la provincia de la Azuay. Bueno, ya son cosas de la política. Efectivamente, nuestro trabajo desde la provincia fue un trabajo muy importante, digamos, que en el cual procuramos todo el tiempo mantener la sintonía y la vinculación con las organizaciones. Siempre traté, y en eso puedo estar bastante tranquilo, de que toda ley procesamos con las organizaciones, con los barrios, con los jóvenes, con los estudiantes, con las mujeres. Entonces, ese trabajo, yo creo que este momento asume un reto de carácter nacional. Importante. Comprendiendo, pues, que... A ver, te voy a contar una anécdota. Cuando yo estuve para la primera postulación hace 4 años, me decían, no, pero puesto 4 nunca vas a entrar, imagínate, esa posición es difícil. Yo dije, pero ¿quién ha dicho que la política es fácil? Más bien, pelear en esas posiciones, ya más allá de los bemoles que pueda tener el reconocimiento del trabajo y cosas, también es un reto que nos implica exteriorizar el programa. Yo como creo jóvenes, ¿no? Llegar este momento, a esos jóvenes. En este momento las fuerzas de izquierda, las fuerzas revolucionarias en el país... No podemos perder el horizonte respecto a la necesaria continuación de la Revolución Ciudadana como proyecto y como programa político. Así es. Pero tampoco podemos, en ese objetivo grande, perder la capacidad de crítica y la capacidad de exigir la profundización del modelo. Cuando nosotros empezamos esta militancia, pues, teníamos una lucha contra Lucio, contra un anunciado TLC con Estados Unidos y una serie de cosas que, bueno, lo único que nos tenían es en la posibilidad de luchar contra eso y la esperanza que se abrió con la Constituyente, con la Revolución Ciudadana. Yo creo que tiene que ser una esperanza que se renueve permanentemente. Si uno se queda simplemente diciendo, bueno, lo que hemos hecho está bien, bueno, va a llegar un momento en el que digamos, ya no tenemos nada más que hacer. Y eso no y es nada más alejado de la realidad, porque en este país, si bien hemos avanzado tanto, creo que aún tenemos un montón de cosas por avanzar y tenemos que, sobre todo, hacer que el gobierno se constituya en un gobierno popular, que el poder popular sea el poder real que tome las decisiones. Yo siempre uso una frase que tal vez significa mucho esto, porque para tener un proyecto como este no hace falta únicamente tener un buen gobierno, sino sobre todo tener una ciudadanía organizada, un buen pueblo, una organización social que tenga la capacidad de resistir. Mira, Yumag, a mí me causa muchísima preocupación toda esta ola de desprestigio, de drama que se anda armando en redes sociales, y yo creo que también es una pelea que tenemos que dar con las organizaciones sociales, porque desde ahí se comienzan a construir matrices de opinión que pretenden deslegitimar los procesos. Y cuando uno dice esto, dicen, ya sale el conspiranoico, sale el poco medio metido en la época de los 70s con las conspiraciones, y nada más. Cierto es que si uno compara Venezuela, Bolivia, Ecuador, se encuentra que todos los gobiernos, como no tienen por dónde molestar en el tema de la administración del gobierno, lo que se genera es esta matriz mediática de la corrupción, que si bien yo creo que nadie podrá decir no hay corrupción en un gobierno, lo que hay que estar absolutamente claro es que el combate a la corrupción tiene que ser, pues, un principio ético, y ahí el presidente de la República ha sido clarísimo con esto del pacto ético, y ahí tenemos que mantenernos. Y esa ética no es únicamente denunciar, digamos, estas pillerías grandes, pequeñas que se pueden dar, sino sobre todo lo ético revolucionario es exigir corresponsablemente, por supuesto, la consolidación del proceso. Y eso es parte de la participación ciudadana, de nuestras obligaciones como ciudadanos que queremos mejores caminos y ir mejorando, consolidando, radicalizando para que el pueblo tenga mejores caminos. Esto del buen vivir, del suma causa y el buen vivir, como digo, esa es una filosofía de vida que nos dejaron nuestros antepasados, ¿verdad? Ir en armonía con la naturaleza, pero ir más allá en el respeto y que la gente... No ponerla sobre el capital, ¿verdad? O sea, debajo del capital, sino sobre, encima del capital, ¿no? Que es lo importante. mi querido Diego, y pues bueno, ya el tiempo se nos ha acabado, pero quiero comprometerte para seguir hablando sobre la cuestión del pacto ético y también analizar, y que nunca debemos olvidarnos, lo que se ha construido en estos 10 años, con nuestros errores, pero con más virtudes que errores, queridos amigos, son nuestros procesos, de los cuales tenemos que estar muy conscientes para las próximas elecciones, si queremos perderlos o no. Eso es importantísimo. Yo creo que ha habido mucha conciencia de parte de la ciudadanía ecuatoriana, y creo que va a apuntarle, y estoy más que segura que le va a apuntar a la continuidad, con mejoramientos, con radicalizaciones, lo que ha hablado el asambleísta Diego Vintimilla, el más joven asambleísta que ha tenido en estos 10 años, últimos años, nuestro país, el Ecuador, 27 años. Diego está de candidato para la lista, para el puesto 11 por la lista 35. Asambleísta nacional, Diego Vintimilla, juventud, experiencia y honestidad. Eso es súper importante. Siempre es un gusto, mi querido Diego. Gracias. Brevemente, Diego, pero siempre es un placer. Gracias. Así es, y continuaremos con el Diego, y le será bienvenido, por supuesto, el Diego Vintimilla. Siempre, siempre estos espacios, gente propositiva que ha hecho un excelente trabajo en estos casi 4 años que ha llevado de asambleísta como de la provincia, en representación de la provincia de La Soy. Un fuerte aplauso para este Diego Vintimilla, y que sigas adelante. Y el reto es fuerte, pero no imposible. Y a esos jóvenes, a esos guambras que están ahí atrás de la cabina, por Dios, muchísimas gracias, pero a tomar conciencia también y solidarizarse con los jóvenes de nuestra patria grande, que están haciendo un excelente trabajo. Bueno, nos vemos, sigan en excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, mi querido embajador Ali Salén, por contar con su presencia. Chao, chao, Calla Cama, nos vemos el día de mañana. Un abrazo, chao. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autonomía como capacidad de los actores.